Bienvenidos a la todos los celulares de arriba, trompitan con la mano arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Con el de las mil voces. Con la mano bien arriba, trompitando. Colombiano, esta noche con los negros la vacilamos. El son del bajo de Tinti suena bacano. Ritmo de cumbia que en la sangre la llevamos. No se quieran comparar, este es mi ritmo cumbia pero original. Y sé que muchos se van a querer copiar. Mi nena mueve el toto de acá para allá. ¡Mándale cumbia! ¿Qué quieren inventar? Si traja el verdadero, el negro que ya hace bailar. La negra está bailando, la pollera colora. Con todo el combo negro, la cumbia empezó con a sonar. Con la mano vino arriba, vino arriba, dale, dale. Y es el ritmo de Sonora. Dale que vengo amotinado. Ahora mi tema ya suena en Tropitango. Cumbiando ando, cumbiando ando. Marcando el ritmo, zona norte siempre al mando. ¡Capucha! Dicen el negro cumbiambero, en este mambo soy el pionero. De la paloma para el mundo entero, llevo mi cumbia para mis negros. MDB Tinti. Y nos vamos bailando cumbia negro. Nosotros somos cultura, ustedes solo un producto. Estamos.